Permítame una anécdota. En su imparable avance científico, los tercios compas se enfrentan a nuevos retos. Por ejemplo, poder reparar los aparatos que, abrumados por los ritmos desconcertantes que los atraviesan, acaban por fundirse. Bueno, un compa de esos que son zapatistas y no lo saben, está en contra de la propiedad privada del conocimiento y les enseña a algunos tercios compas a reparar, modificar y mejorar los aparatos. Los alumnos descubren que resulta que necesitan de la trigonometría y no la conocen. Cuando les dicen senos, piensan en otras, en otros, pues, machitos, pues. Bueno, pues estos tercios van a la secundaria autónoma para ahí, que ahí les digan qué son los cosenos, tangentes y contangentes, porque los senos saben, dicen sonriendo con malicia. En la secundaria autónoma les responde, pues ahora sí que nomás no, porque no pusimos la trigonometría en la planta de, en la plana de estu, en el plan de estudios porque pensamos que no se necesita para la lucha. El tercio se encabrona. La dirección de la secundaria va con el municipio autónomo. Que manden quien le sabe la trigonometría porque tras que sí se necesita para la lucha. El municipio autónomo va con la Junta de Buen Gobierno. La Junta de Buen Gobierno va con el Comité Clandestino Revolucionario Indígena. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena va con el subcomandante insurgente Moisés. El subcomandante insurgente Moisés viene y me dice, búscate con la sexta, ¿quién le sabe a eso de la trigonometría? Pero que también sepa explicar, o sea, enseñar. Porque si no viene a decir, porque si nos viene a decir que no entendemos, pues eso ya lo sabemos. Así yo, que estaba esperando entonces que me pidieran un análisis de la crisis capitalista, tengo que buscar quien le sepa la trigonometría y que además sepa explicar, o sea, enseñar. Por cierto, ya encontré, no preocupar. Claro, durante todo este periplo, los tercios ya aplicaron el método científico del ensayo del error y, claro, ya quemaron varios aparatos. El submoy regresa casi inmediatamente y agrega, y que consigan estas piezas.